Estos últimos domingos por la noche hemos estado mirando el libro del profeta Daniel. No hemos podido ver todos los detalles porque son muchos. Hemos visto los primeros 4 capítulos. Vamos a recordar lo que contiene cada uno de esos capítulos. El capítulo 1 es la presentación de Daniel. Después de todo, Daniel era un muchacho cuando fue a Babilonia. 17 años, por ahí más o menos. Nadie conocía a Daniel. ¿Quién es este muchacho de 17 años para hablarnos a nosotros y para predicarnos la palabra? Dirían algunos. Bueno, Daniel era el hombre de Dios y llegó a ser un gran profeta. No era profeta de profesión, si me permites usar esa palabra. No era profeta porque su ocupación cotidiana era ser profeta. Daniel era el primer ministro en una corte de un rey pagano y después en otros reyes. Pero Dios le dio a Daniel el don de ser profeta. Y Cristo confirma ese don en Mateo 24:15. Cristo dijo: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. De manera que el mismo Señor Jesucristo confirma que Daniel era profeta. Pero en el capítulo 1 Daniel tiene que presentarse a sí mismo, tiene que decir quién es, de dónde viene, qué hace allí en Babilonia. Y ese primer capítulo es un tanto biográfico, es como si Daniel presentase sus cartas credenciales delante de sus lectores. Pero allí se nos dicen cosas muy interesantes de Daniel. Se nos dice que no era el único de aquel puñado de creyentes, de aquel remanente. Había otros 3, a los que conocemos por sus nombres babilonios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y se nos dice también que Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Eso significa que Daniel propuso vivir una vida santa. En medio del paganismo, de la maldad, del bullicio, del lujo y de la inmoralidad de aquellas cortes paganas, Daniel propuso en su corazón vivir una vida santa. ¡Cuán tremendo es ese desafío para nuestra juventud hoy! También nosotros vivimos en medio del paganismo y del bullicio y de la lujuria y de la fornicación y del pecado, de la inmoralidad. Pero si somos de Cristo, tenemos que proponernos delante de Él vivir vidas santas. Ese canto que cantamos para comenzar, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Es así, ese es el mandato de Dios. Que no es fácil, lo entendemos. Que hay desafíos, también lo entendemos. Que hay presiones de aquellos que quieren vivir como el diablo quiere que vivan, también lo entendemos. Pero los retos y los desafíos de Daniel no eran en nada diferentes de los nuestros. Hay que proponer en el corazón hacer lo que propuso Daniel, lo que se propuso. Y Dios puso a Daniel. Daniel propuso en su corazón vivir una vida santa y Dios puso a Daniel en gracia y le dio poder y le dio vitalidad y le dio testimonio y le dio oportunidades y le dio años para que diese testimonio de Dios. Más de 70 años de servicio al Señor. Bueno, eso es el capítulo 1. En el capítulo 2 está aquel gran sueño de Nabucodonosor. Tremendo es Dios. No hay palabras que uno pueda escoger. ¿Cuán maravilloso es Dios? Mire, Dios utiliza a un rey pagano, Nabucodonosor, para que a través de él conozcamos ese plan tremendo de Dios que se llama los tiempos de los gentiles. La estatua aquella de Nabucodonosor representa o representaba los tiempos de los gentiles. Desde que Jerusalén fue destruida, desde que Israel dejó de ocupar el centro mismo de influencia y de actividad sociopolítico, económico y religioso, Dios apartó a Israel a causa de su pecado y Dios ha dado ese privilegio ahora a los gentiles. Viene el día cuando el Señor Jesús ha de destruir todos los imperios y reinos y gobiernos de los gentiles. Los va a hacer polvo, los va a pulverizar. Así como aquella piedra cortada, no con mano, golpeó aquella imagen sobre los pies, la hizo derribar y la misma piedra molió, trituró, pulverizó a todos aquellos metales y el viento se los llevó. Así va a hacer el Señor con los gobiernos de este mundo. Este domingo que viene tenemos que votar. Yo voté ya en ausencia por correo. Tengo que cumplir mis deberes ciudadanos, pero no dejo de comprender que todo eso vendrá a su fin. Dios lo va a destruir. Y luego dice que aquella piedra se convirtió en un gran monte que cubrió toda la tierra, y eso representa el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene y va a regir a todas las naciones de la tierra con poder y gloria y majestad. Y lo que nunca se ha visto de él por los hombres se verá. Los hombres nunca hemos visto la completa gloria de la humanidad de Cristo. Durante esa época esa gloria se va a mostrar. Y el mundo nunca ha visto la gloria de los atributos divinos de Cristo. Y durante la era de ese reino, Cristo va a exhibir toda la majestad, toda la gloria, todo el resplandor, todo el fulgor, tanto de sus atributos humanos como de sus atributos divinos. Él lo hará. Y eso está allí en el capítulo 2. Luego en el capítulo 3 tenemos un cuadro de la maldad del hombre. El Nabucodonosor, que había recibido aquella revelación de Dios y había visto tan tremendo, tan espectacularmente como Daniel le había dicho el contenido del sueño y su interpretación, ahora en el capítulo 3, Nabucodonosor se le ocurre levantar una estatua enorme. Y como tenía patria potestad, todos los que estaban dentro de sus dominios, los confines de su reino, tenían que hacer lo que él decía. Él ordena que todos se arrodillen delante de aquella estatua y la adoren al escuchar cierta música. Pero yo me imagino que aquella estatua era representativa de la misma persona de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor es una especie de precursor del anticristo, que toda la humanidad le adore. Pero allí hubo tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, no, nosotros no adoramos ídolos, nosotros adoramos al único Dios vivo y verdadero. Pero mirad, es que os vais a ir a parar a un horno de fuego ardiendo, no importa. Ese es el precio que hay que pagar. dicen Shadrach, Meshach y Abed, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Para honrar, glorificar, servir, humillarnos delante de Dios, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? El precio es ir a aquel horno, ¿estamos dispuestos? Y Nabucodonosor, lleno de ira, echó a aquellos tres jóvenes en aquel horno. Y para su sorpresa, en lugar de tres, hay cuatro dentro. Y para su sorpresa, en lugar de achicharrarse instantáneamente, aquellos jóvenes están caminando dentro de aquel horno, tranquilos, y hablando con la cuarta persona que está allí con ellos. Yo sugiero que esa cuarta persona que aparece allí, que Nabucodonosor dice que tiene el aspecto de hijo del hombre, es el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Es una teofanía o una cristofanía que está allí con ellos, porque el Señor promete estar con nosotros. Él dice que cuando cruces por los ríos, no te van, y cuando atravieses las aguas de los diluvios, no te van a negar, y si por el fuego, no te vas a quemar, y el Señor cumple su promesa. Mire qué tremendo es Dios. Escuchadme, Dios cumple todas sus promesas. Todas, todas, todas sus promesas las cumple. Todas. ¿Por qué? Mire, una razón. Escuchamos a los políticos de esto. Todos están, prometen a derecha, prometen izquierda, prometen arriba, prometen abajo, prometen de costado, prometen de todo lo que haya que prometer. Pero el que sea electo no va a cumplir esas promesas, sea quien sea. Por lo menos todas no las va a cumplir. Y las que cumplan no las va a cumplir en su perfección, en la totalidad de su contenido. Dios cumple todas sus promesas. Mire por qué. Porque Dios no está obligado a prometer. ¿Dónde dice que Dios está obligado a prometer? Dios no está obligado a prometerle nada a nadie. Como Él no está obligado a prometerle nada a nadie, todo lo que Él promete lo cumple, porque si no lo fuera a cumplir, no lo prometería, porque Él no está obligado a prometerle nada a nadie. Es así de sencillo. Y ahí está el Señor, y el Señor libra a aquellos jóvenes. Y uno se imaginaría que la experiencia del capítulo 2 conmovería a Nabucodonosor y que se convertiría en nada. Y uno pensaría que la experiencia del capítulo 3 conmovería a Nabucodonosor y se arrepentiría y aceptaría a Dios en su vida. Nada. Y viene el capítulo 4 que estudiamos la semana pasada, la otra. Nabucodonosor está hecho un soberbio, desafiante. Sube allá a la azotea de su palacio y contempla la gran Babilonia, que era una tremenda ciudad. Tremenda ciudad. Y comienza a autoalabarse. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No están ahí todos esos edificios y todos esos templos y toda esa gloria? ¿No soy yo el autor de todo eso? Y cuando está en esa situación, Dios lo humilla y lo hace comportarse como un animal. Interesante lo que dice el capítulo 4, versículo 17. Este es un texto sobre el cual uno puede predicar todo un mes. Dice, la sentencia, eso de convertirse como se convierte, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Los vigilantes son los ángeles de Dios. Y por dicho de los santos es la resolución. Para. Cuando veas un para en la Biblia, para. Estás leyendo la Biblia, te encuentras con un para. Y pregúntate, ¿para qué está ahí? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo, el Elión, el Dios de Abraham, el Altísimo, gobierna el reino de los hombres. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna las naciones hoy? ¿Quién gobierna los reinos del mundo? Mire, los gobierna Dios. No nos equivoquemos de eso. Ahora, Dios en su soberana voluntad permite que Satanás tenga influencia en el mundo. Dice Pablo en 2 Corintios 4:3, dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Esos sobre los cuales Satanás es Dios. Mire, dice, en los cuales el Dios de este siglo. Hay personas, este siglo significa esta moda, esta edad, todas las edades, todas las generaciones. Hay gente que son seguidores fieles de Satanás. En España los tenemos. En Barcelona los tenemos. En Galicia los tenemos. Seguro que aquí en Canarias no hay de eso. Hay, también dicen por ahí los canarios que sí, que hay. Gente que sigue a Satanás. Bueno, Satanás es el Dios de ellos. Satanás no es el Dios del mundo. El Dios del mundo es Dios. Satanás es el Dios de un sector de habitantes de esta tierra que han decidido en su corazón seguir a Satanás y hacer la voluntad de Satanás. Ese es su Dios, y adoran a Satanás. Ahora mismo en el mundo hay Biblias de Satanás, hay iglesias de Satanás, hay revistas de Satanás, hay periódicos de Satanás, hay programas en la televisión que son de Satanás, hay individuos en Hollywood que hacen películas que son seguidores de Satanás. Bueno, el Dios Altísimo es el que gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El más bajo significa al más insignificante, al que menos uno se lo piensa. Y el padre de Nabucodonosor era así, era el más insignificante cuando llegó al trono de Babilonia. Y el Nabucodonosor heredó el trono de su padre, que era el más insignificante de todos los líderes feudales de allí, de aquella región, de todos los señores de la guerra de aquella región. Bueno, ese es en el capítulo 4, y Dios humilla a Nabucodonosor y lo hace comer hierba hasta que él alza sus ojos. Y Dios le dio a Nabucodonosor todo un año, dice ahí el texto en el versículo, creo que el versículo 29, sí, al cabo de 12 meses, un año, los meses de aquellos días, igual que los nuestros, meses de 30 días, años de 12 meses. Al cabo de 12 meses, un año, Dios le dio a Nabucodonosor todo un año para que se arrepintiese. Y cuando alzó sus ojos al cielo, Dios lo restauró a su reino. Eso está escrito en la historia secular de Babilonia, que unos 7 años antes de su muerte, Nabucodonosor sufrió una enfermedad. Los médicos de aquellos tiempos no pueden describirlo, pero describir la enfermedad, diagnosticarla, dicen que se comportaba como un animal, tal como lo explica Daniel aquí. Ahora, Nabucodonosor murió en el año 563 antes de Cristo. Había ocupado el trono desde el año 606. Y gobernó 43 años, un largo tiempo. En el año 63 murió. Y hubo unos años de guerra civil. ¿Quién iba a sustituir a Nabucodonosor? Y sus descendientes y otros individuos que habían ocupado sitios preeminentes en el reino comenzaron a pelearse el uno contra el otro. Y un señor llamado Nabónido fue el vencedor. Nabónido. Nabónido estaba casado con una hija de Nabucodonosor. Nabucodonosor era suegro de Nabónido. Pero Nabónido no era hombre de gobierno, no le gustaba la burocracia. Era un hombre místico, un religioso, y se fue a vivir a un monasterio, una especie de castillo, palacio en el sur de Babilonia. Y cada X tiempo, para la fiesta mayor, él venía. Pero ¿quién va a gobernar Babilonia en la ausencia de él? Su hijo. Y él nombra a su hijo Belsasar como regente con la autoridad de rey. Por eso es que en el capítulo 5 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete y se le llama Belsasar rey. Los expertos, los eruditos han impugnado el libro de Daniel porque le llama rey a Belsasar. Y dicen, si es que en Babilonia nunca hubo un rey llamado Belsasar. No hubo nadie que se sentase en el trono con ese nombre después de Nabucodonosor. Hasta que en el año 1905, cuando se hicieron excavaciones en el sitio donde estaba la antigua Babilonia, se descubrieron inscripciones con el nombre de Belsasar. La Biblia no se equivoca. Daniel no se equivocó. Daniel no era un historiador descuidado, como algunos han dicho por ahí. Daniel era fiel, describiendo exactamente toda la realidad, y lo que escribe lo hace bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque así es la palabra de Dios. Bueno, resumimos un poco esto. Belsasar está en el trono, está regenteando la nación. Su padre es el rey número uno, él es el regente número dos. Su padre nunca deja de ser el rey, aunque está por allá en un monasterio. Sigue reteniendo el título y la autoridad de rey, pero su hijo Belsasar lleva los asuntos de gobierno. Pero ese Belsasar era un depravado, un sucio, sinvergüenza, idólatra. Desafiaba a Dios, un inmoral, tenía esposas y concubinas. Y este hombre se atreve a desafiar al mismo Dios. Parece que era, qué sé yo, su cumpleaños. Pudo haber sido, no se dice en el texto. Y este hombre quiere celebrarlo a lo grande. E invita a 1000 de sus príncipes a venir a la corte a celebrar su cumpleaños. Seguro que esa celebración no era de un día. Duraba días. Incluso pudo haber durado semanas. Todas las noches se hacía algo diferente. Y había de todo. Bebida, toda la que quisieras. Inmoralidad y pecado, abierto. Y parece que ya por último, ya no sabía este hombre qué hacer, y ordena, manda que se trajesen los vasos sagrados que Nabucodonosor, ahí se le llama varias veces Nabucodonosor, su padre. Pero Nabucodonosor no era su padre. Nabucodonosor era su abuelo. Era su abuelo. Pero además de eso, había una costumbre en aquellos tiempos. Cuando había un rey grande, prominente, de renombre, todos los reyes que le seguían eran hijos de ese. De manera que la expresión hijo de significa más bien sucesor de. De manera que Belsasar es hijo de Nabucodonosor en un doble sentido. Es hijo porque es nieto. Y aún nosotros todavía, nuestros abuelos, le llamamos papá. Por lo menos cuando yo era muchacho creciendo, al abuelo había que llamarle papá y pedirle la bendición en señal de respeto. Había que pedirle la bendición. Y hasta que él no te dijese que Dios te bendiga, tú no te movías. Por lo menos en mi caso, yo no me movía. Bueno, pues era hijo de Nabucodonosor en ese sentido, era nieto, pero al mismo tiempo era sucesor. De manera que Daniel utiliza vocabulario preciso, exacto, correcto, cuando llama a este hombre, le llama hijo de Nabucodonosor. Y traen aquellos vasos para que bebiesen, dice, y bebieron vino, versículo 4, y alabaron a los dioses de oro. Esa era una gama entre, en Babilonia había más de 3,000 deidades. La madre de la idolatría es Babilonia, por eso Dios va a juzgar Babilonia, ahí donde se está peleando la guerra esa de Irak y está todo ese desorden. Eso es en preparación. Un día Babilonia va a volver otra vez, va a volver por sus fueros y se va a convertir en un sitio prominente, muy importante en el mundo, socialmente, políticamente, económicamente e incluso hasta religiosamente. Porque Dios ha prometido en Isaías 47 y en Jeremías 50 y 51, Dios promete que Él va a destruir a Babilonia. Y Babilonia nunca ha sido destruida. Ningún gobierno, ninguna nación, ningún rey, ningún general, ningún ejército jamás ha destruido a Babilonia. Babilonia fue abandonada y la arena del desierto sepultó la ciudad hasta que, como he dicho ya, a principios del siglo pasado comenzó a ser desenterrada, se descubrió el sitio y precisamente el dictador de Irak, Saddam Hussein, ordenó que fuera desescombrada y ya ha habido fiestas religiosas allí y se ha adorado a Ishtar, está la puerta de Ishtar, todo, toda una parafernalia, una estructura, un sistema. Bueno, dioses de oro, de plata, de bronce, mire el rango de eso, de hierro, de madera y de piedra. Y cuando están en toda esa orgía, en todo ese bacanal, en toda esa fiesta, hay una pared, hay un encalado allí, y allí aparecen unos dedos, los dedos de una mano, y esos dedos comienzan a escribir. Y escribe primero dos palabritas, mené, mené. Y luego una tercera palabra, tekel, y otra palabrita más, ufarsin. Y este hombre, soberbio, desafiante, comienza a palidecer, y los que estaban con él allí comienzan a palidecer, están atónitos, asombrados, les tiemblan las rodillas. Las rodillas comienzan a golpear la una contra la otra y no saben qué hacer. Y comienzan por donde comienzan todos los paganos. A ver, que vengan todos los caldeos, que vengan los ocultistas, los espiritistas, los adivinos, todos esos sacerdotes, que vengan. Y vienen, pero no pueden hacer nada. Nada, de nada, de nada. No entienden qué quiere decir eso de mené, mené. Y no entienden lo que quiere decir teque. Y no entienden lo que quiere decir ufarsin. Y entonces dice, en el versículo 10, la reina. Ahora, la reina ahí no es la mujer de Belsasar. En el texto original indica que la reina ahí es la reina madre. Es la madre, es la viuda de Nabucodonosor, que conocía bien todo el trasfondo y toda la historia. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Será Daniel. Daniel había sobresalido. Mire, esto es lo significativo de Daniel. Uno estudia la vida de Daniel cuando tenía 15 años, ya lo habéis visto, propone ser santo delante de Dios, honrar a Dios. Cuando tenía 20 y 30 y 40 y 50 y 60 y 70 años, y Daniel, sus convicciones se han fortalecido, han madurado, su firmeza, ahí está. Daniel no ha claudicado, Daniel no se ha dejado arrastrar por las circunstancias. La vida de Daniel, las convicciones de Daniel, los pensamientos de Daniel, el comportamiento de Daniel, no ha sido influido por el mundo que le rodea. Y es conocido y se ha destacado allí en medio de toda aquella inmundicia y de toda aquella suciedad. Él es la luz de Dios allí. Como tú eres la luz de Dios donde Dios te ha puesto. Procura que tu luz alumbre para que los hombres vean tus obras buenas y glorifiquen a tu Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Eso lo dijo allí el Señor en San Mateo 6, 13 y 14. Ahí está. Así alumbre vuestra luz. Bueno, trajeron a Daniel. Daniel fue traído. Rey le preguntó: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Mire que este hombre sabía, conocía. Yo he oído de ti que el espíritu de Dios, de los dioses santos, está en ti, y que en ti se halla luz, entendimiento y mayor sabiduría. Bueno, Daniel le explica a este hombre lo que Dios había hecho con Nabucodonosor. Versículo 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería le daba la vida. Seguro tenía patria potestad. Y luego, cuando su corazón se ensoberbeció, Daniel le dice, fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y le da testimonio. Y ahora viene algo sumamente importante para todos nosotros. Mire lo que dice el versículo 22. Dice, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso. ¿Veis ahí? Sabiendo todo esto. El ser humano no es ignorante. A veces pensamos que los inconversos, que están ciegos, que no ignoran, que no saben, que tal, y como que culpamos a Dios de todo eso. Mire, el inconverso sabe, y sabe lo que debe hacer, y sabe lo que tiene que hacer. Aquí en España uno sale por ahí y le pregunta, pues, oye, ¿sabes quién es Jesucristo? Sí. ¿Sabes lo que Cristo hizo? Sí. ¿Qué hizo? Ah, pues mira, vino, murió en una cruz. ¿Y por qué murió? Ah, mire, murió por nuestros pecados. ¿Y qué pasó después que murió? Bueno, que resucitó. Y te dicen todo eso. Entre paréntesis, ahora ha salido una película. Se llama La Pasión. Me acabo de leer dos críticas sobre esa película, de personas solventes. Dicen que es la mejor película sobre el tema de la muerte y resurrección de Cristo que se ha hecho hasta el día de hoy, que vale la pena verla. No digo nada más. Como dicen los catalanes, no digo res, no digo nada más. Muy bien. Este hombre sabía. Y cuando uno sabe, uno es responsable de lo que sabe. Aquí, ahora mismo, mirándome, ahí está, aquí hay muchas personas que saben qué tienen que hacer para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas, pero no lo están haciendo porque están desafiando a Dios y están viviendo en rebeldía, y luego se meten en problemas y caen en el hoyo y tropiezan y le ocurre qué sé yo cuántas cosas, y entonces quiere que Dios les ayude. Hay muchos que han echado fuera a Dios de sus vidas. Y luego tienen que pagar las consecuencias, tienen que sufrir las consecuencias. Y entonces, ¡ay Dios, por favor, ayúdame! Tú sabías. Mire, vamos a tomar un segundito nada más de tiempo, un poquito más. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Los versículos del 14 al 30 hablan de la parábola de los talentos. Yo no voy a leer toda la parábola, pero sabéis que era la historia de un rey, o la parábola de un rey que se fue, y antes de irse le dio a uno de sus siervos 5 talentos o 3 talentos, y así le dio, al último le dio 1 talento. Y aquel que había recibido 3 talentos, en la ausencia del rey, fue y negoció y ganó 3 más. Cuando el rey le dijo, mira, me diste 3, aquí tienes 3 más. Los 3 que me diste, más 3 más. Y al que le había dado 2, vino, mira, me diste 2, aquí están los 2 que me diste, pero aquí tienes 2 más. Y el que le había dado 1, vino y le dijo, uy, yo sabía que eres malo, que eres áspero, que eres dictatorial. Me diste 1 talento. Mira, aquí te lo devuelvo. Ahora mire lo que le dijo el rey a ese hombre. Versículo 26. Le dijo el rey, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías. Y si yo fuera tú ahora mismo, tomaría mi lápiz y le pondría un circulito a esa palabra que está ahí. Sabías. Sabías. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías. Y pongo otro circulito. sobre la palabra debías. Sabías, por tanto debías. Sabías, por tanto debías. Tú sabes. Tú no eres ignorante. Has oído la palabra de Dios una y otra vez. Sabes bien cuál debe de ser tu relación con Dios y con su palabra. Y sabes bien lo que significa adorar a ese Dios y leer su palabra y estudiarla. Y sabes bien lo que significa servir a ese Dios. Lo sabes. ¿Sabías? Debías. ¿Sabes? Debes. ¿Eso fue lo que le pasó a este hombre? ¿Sabía todo eso? ¿Lo sabía? Daniel capítulo 5. Tú y su hijo Belsasar, ¿no te has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Lo sabías, pero nunca lo honraste. Entonces Daniel le dijo: mira, esto es lo que significa esa escritura. Mené, mené. ¿Por qué se repite la palabra? Porque esa palabra tiene dos significados: contar y poner fin. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Mené, mené. Tequel, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, te falta. Tú puedes traer todas tus buenas obras, todo lo que haces, todo, todo. Nada, mira, delante de Dios, trapos de inmundicia, trapos de... Nuestras justicias delante de Dios son trapos de inmundicia. Por las obras de la ley, nadie se justificará delante de Dios. La salvación es un regalo de Dios, solo por la gracia de Dios. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y luego finalmente el ufarsín. Ahí viene la palabra ufarsín, pereza, ahí está, implícita. Y Pérez tiene que ver con los persas. Tu reino Dios te ha puesto fin y lo ha entregado a los medos y persas. Y dice el texto allí, dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Vino Ciro el Grande con su ejército. Babilonia era una tremenda ciudad, eso se ha evidenciado ahora. Babilonia estaba rodeado de murallas. Las murallas de Babilonia eran tan gruesas, tan anchas, que podían circular cuatro carros tirados por caballos, dos en una dirección y dos en otra, y así vigilaban la ciudad. Dos carros por encima de la muralla, iba como si fuese una de nuestras autopistas, daba la vuelta en una dirección y dos en la otra. La noche cuando esto ocurrió, todos estaban borrachos, de manera que Ciro el Grande entró por el río Éufrates con su ejército, no tuvo, como se diría hoy, que disparar un solo tiro. Ocupó la ciudad y le puso fin al imperio de Babilonia, al imperio que Nabucodonosor había levantado. Y luego Ciro se fue a hacer más conquistas y dejó a Darío el Medo allí como rey de Babilonia. Y fue ese Darío a quien es ese Darío al que vamos a ver la próxima semana, nuestro próximo estudio, cuando Daniel es echado en el foso de los leones, ya siendo un ancianito. Tú estás aquí, querido amigo, tú sabes, has oído, no te hagas el ignorante. Si no conoces a Cristo, no te hagas el ignorante. Dios te dice en su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esa es la condición de todos, pero también dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un regalo. Y Jesucristo dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De manera que si tú no conoces, no tienes a Cristo en tu vida todavía, es porque no le has dicho al Señor, ven a mi corazón, sálvame. Primera de Juan 1:12 dice, el que tiene, 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿No tienes al Hijo de Dios en tu corazón? No tienes la vida. Hombre, que yo respiro, que camino, que trabajo, no tienes la vida. Muertos no son los que descansan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No tienes a Cristo en tu vida, estás muerto. En delitos y pecados, muerto. Y si tú eres creyente y estás viviendo tu propia vida, ya conoces a Cristo, pero estás haciendo tu voluntad, tú estás viviendo en un estado de mortandad espiritual cuando debías de estar sirviendo al Señor. Entonces mi desafío a ti es, sirve al Señor, ama al Señor, adora al Señor, imita al Señor y Él te ha de bendecir tremendamente.